Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias por su fina atención. Estamos ya otra vez en el tiempo de que se celebra lo que aquí muchas veces se denomina la Semana Santa, aunque pues parece que de eso no tiene nada, pero la Biblia le llama la Pascua y vamos a hablar sobre celebrando la Pascua. La Biblia tiene mucho que decir al respecto, aunque muy poco se lleva a cabo hoy en día como la Biblia lo dice. Uno de los grandes errores que cometemos es que tomamos un hecho bíblico y luego lo hacemos a como nosotros nos parece. Y eso nunca ha sido correcto y nunca, nunca será. Siempre debemos preguntarnos para qué tenemos la Biblia. En primer lugar, la Biblia es para enseñarnos y evitar que caigamos en errores. Y en segundo lugar, la Biblia es para corregirnos cuando hayamos caído en errores de fe, en errores de creencia, errores doctrinales, etc. Y luego cuando ya hemos caído en errores, muchas veces se toma la actitud soberbia y se dice que cada quien en lo suyo, tú en lo tuyo y yo en lo mío. ¿Sabe? Dios nunca va a cambiar y Dios no puede cambiar y qué bueno que Dios no cambia. Así es que debemos estar seguros de una cosa. Si usted o yo o cualquier persona no estamos de acuerdo con la Biblia, entonces no estamos de acuerdo con Dios. Y si no estamos de acuerdo con la Biblia, entonces Dios no está de acuerdo con nosotros. Así es que una persona o una religión, lo que sea, nomás está bien con Dios en la medida en que está bien con la Biblia. Así es que, y no nomás con una parte, con toda la Biblia. Ahora mire, allí el profeta Oseas lo resume muy bien. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue talado o destruido porque le faltó sabiduría. Y en este caso, sabiduría allí quiere decir conocimiento. Porque tú desechaste la sabiduría o el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué drástica las palabras de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, una de esas cosas en que nosotros vemos eso es en la celebración de la Pascua. Déjenme de entrada decir que la palabra Pascua se menciona muchas veces en la Biblia, aún en los evangelios. Pero después de la muerte de Jesucristo, en toda la Biblia nomás se encuentra dos veces. Y es en 1 Corintios 5, donde dice que Cristo es nuestra Pascua. Y allá en Hebreos 11, donde dice que Moisés celebró la Pascua allá en cuando Israel estaba esclavizado en Egipto. Entonces, Cristo Jesús, la Pascua es una fiesta que Israel tenía que celebrar una vez por año en una fecha determinada para siempre señalar que un día iba a venir el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Mire, veamos allí en Éxodo capítulo 12, dice la Biblia, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el principio en los meses del año. Ahora mire, aquí vamos a hablar sobre la fecha de la Pascua. ¿Cuándo debería de celebrarse? Y para empezar necesitamos notar que no es aquí la Pascua idea de una religión, de una persona, etc. Esta es una instrucción directa de Dios a Moisés cuando Israel estaba esclavizado. ¿Y de qué se trata la Pascua? Se trata de matar un cordero, de lo que hablaremos en un programa futuro, de ahí untar la sangre alrededor de la puerta de la casa para que el ángel de la muerte no llegara a destruir los primogénitos como él había anunciado. Pero ya veremos eso adelante. En primer lugar, dice aquí de la fecha de la Pascua que ahora que Israel iba a ser rescatado del Egipto, era tan importante una fecha determinada que Dios hasta dijo, de hoy en adelante, este mes será el principio de los años, será el primer mes del año. Fíjese, Dios estuvo dispuesto a cambiar los meses del año, por decirlo, y si nosotros siempre celebramos 1 de enero, el principio de año, y Dios un día dijera, de hoy en adelante, este otro mes va a ser el principio, el año va a empezar en este otro. Y así Dios lo hizo, porque la Pascua aquí era siempre el inicio de un año nuevo, como debe ser en nosotros cuando celebramos realmente la Pascua, que es Cristo, cuando ese debe ser el principio de una nueva vida en la persona. No se puede celebrar la Pascua y seguir igual. Así es que el mes en que se celebraba la Pascua era el primer mes del año judío y era cada año así. Fíjese, la Biblia dice tan claramente sobre eso. Mires, no solamente eso. El versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Dice que en el 10, entonces el día 10 del primer mes del calendario judío, deberían de escogerse por familia un cordero, y ahí veremos después las características del cordero. Aquí estamos hablando sobre la fecha de la Pascua. Entonces no podía ser cuando cada quien quisiera, no podían cambiar la fecha, no podían hacer ni una cosa, tenía que ser el día 10 del primer mes del calendario judío que celebraban, que ellos escogían un cordero. Hoy, desde hace siglos, ya se ha cambiado eso. Ahora se basan en la luna para determinar la Pascua, cuando Dios siempre dijo que tenía que ser el día 10 del primer mes que deberían de escoger el cordero, ni un día antes ni un día después. Y no es que si puedo, si quiero, si así o si asá. No podían ofrecer otro animal, no podían ofrecer una cordera, no podían lo que ellos querían. Dios era bien claro y bien específico. ¿Por qué hoy día cada quien hacemos las cosas a nuestra manera y todavía pensamos que estamos agradando a Dios? Es imposible a menos que nos sujetemos a lo que Él dijo. Y mire allí más adelante lo que tenían que hacer en el versículo 6. Y había de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Fíjese. Aquí dice también, deberían del primer mes del año judío y luego deberían de escogerlo el día 10 del primer mes del calendario judío y deberían de guardarlo hasta el día 14. En el día 14 tenían que ofrecerlo. Así es que el cordero se ofrecía el día 10, día 14 del primer mes del calendario judío. Ni un día antes ni un día después. Y usted puede leer, yo le reto a través de la Biblia, que usted estudie que Israel siempre lo celebró el día 14 del primer mes del calendario judío. Una que otra vez que lo celebraban en otra ocasión y era siempre cuando Israel estaba en pecado, en rebelión con Dios y tenían que corregirse. Siempre. Así es que aún el Señor Jesucristo murió el día 14 del primer mes del calendario judío. Era una fecha específica, clara, determinada, que Él no cambió. ¿Y por qué entonces nosotros a veces cae en marzo, a veces en abril, a veces, sabe, porque se basan en la luna? El primer domingo después de la cuarta luna llena del año es domingo de resurrección. O sea, la Biblia ya no importa. Ya no más importa lo que cada quien quiere creer. Dice alguien, bueno, pero la fecha no es tan importante. ¿Por qué siempre lo era para Dios? ¿Por qué Israel no podía celebrarlo en otra fecha? ¿Por qué cuando lo hacían otra fecha es porque estaban mal y Dios siempre los corregía? Era muy importante para que usted y yo aprendamos a someternos a Dios. Y ya después cuando, si en una cosa las personas hacen lo que quieren, después lo hacen en otra y en otra y en otra, al fin están tan lejos de Dios, de la verdad, de la Biblia, que ya no saben y ni siquiera quieren corregirse y ya mejor siguen sus propias ideas. Y ahí es donde se forman tanta grande cantidad de religiones como las que hoy vemos. Cada quien haciendo lo que quisiera. Pero mire, no solamente esto. No solamente Dios determina el mes. No solamente determina el día en que deberían de escoger el cordero. El día 10 del mes, del primer mes. También determina el día que deberían de ofrecerlo. Y ese era el día 14 del primer mes. Pero no solamente esto, mire lo que vimos allí, el versículo 6, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Dios hasta dice aquí a qué horas deberían de sacrificarlo. Y era en la tarde. Por ejemplo, la Biblia es bien específica a qué horas crucificaron al Señor Jesucristo, en qué día. No puede, hoy nos sujetamos que Cristo murió en viernes. Eso no checa con la Biblia por ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nos basamos ya en las tradiciones más que en la Biblia. Con razón, dice Oseas el profeta, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El Señor fue crucificado a las 9 de la mañana, según nuestra hora. Duró allí hasta las 3 de la tarde, cuando Él entregó el Espíritu. Así es que todo especifica a Dios. Nosotros hoy entonces debemos volver a la Biblia. Este es un llamamiento a que nosotros regresemos otra vez a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a creerla, a enseñarla, pero claramente, a dejar nuestras propias ideas, a pesar de lo que esto nos cueste, de críticas o lo que sea, pero a sujetarnos a lo que Dios dice. Allí una vez más, volver a honrar a Dios, a ponernos de acuerdo con Dios, a decir, Señor, tu palabra es la verdad. Yo la voy a leer, estudiar, la voy a creer, la voy a vivir, la voy a enseñar, a pesar de lo que eso me cueste. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.